La última vez vimos que una forma alternativa de modelar el comportamiento de un circuito electrónico es mediante cuadrípodos, ¿no? Podemos ver un dispositivo o incluso un circuito muy complejo con un número cualquiera de componentes dentro, como un dispositivo con dos puertos, ¿no? Un puerto de entrada y un puerto de salida. Este dispositivo está caracterizado por unas corrientes, unas tensiones en los puertos de entrada y los puertos de salida, I1 y V1 y I2 y V2 respectivamente. La forma típica de representar un cuadrípolo es mediante los parámetros Z o parámetros de impedancia, ¿no?, que vimos, ¿no? Entonces, en este caso, vimos que podemos modelar este cuadrípolo con un sistema de dos ecuaciones, ¿no?, que relacionan la tensión en el puerto 1, puerto de entrada, y la tensión en el puerto 2, puerto de salida, con las corrientes I1 y I2 en los dos puertos, respectivamente. Por tanto, podemos caracterizar un dispositivo mediante una matriz de parámetros Z, Z11, Z12, Z21 y Z22. Estos parámetros vimos que tienen un significado particular. Z11 vimos que es la impedancia de entrada cuando el puerto 2 está abierto, ¿no? Es decir, cuando I2 es igual a 0. Z12 es la transimpedancia de circuito abierto del puerto 2 al puerto 1. Es decir, es la relación entre V1 e I2 cuando I1 es igual a 0. Es decir, cuando el puerto 1 está en circuito abierto, ¿no? De aquí el nombre transimpedancia de circuito abierto. Análogamente, Z21 vimos que es la transimpedancia de circuito abierto del puerto 1 al puerto 2. Es decir, es V2 partido I1 cuando I2 es igual a 0. Es decir, cuando el puerto 2 es un circuito abierto, por lo que no circula corriente. Y finalmente, Z22 es la impedancia de salida. Z vimos que es una generalización del concepto de resistencia, ¿no? Z, la impedancia, es un número complejo, ¿no?, que es la suma de dos partes, por lo tanto, una parte real, R, que es la resistencia tal y como la conocemos, y una parte imaginaria, X, que se conoce como reactancia. Por lo tanto, una impedancia modela un dispositivo que puede tener un comportamiento reactivo y según el valor de X puede ser de tipo inductivo o capacitivo, ¿no? Si la reactancia es positiva, la impedancia será de tipo inductivo. Si la reactancia es negativa, el dispositivo será de tipo capacitivo. ¿De acuerdo? Obviamente, no siempre conviene utilizar parámetros Z, ¿no? Normalmente, nosotros podemos modelar nuestros dispositivos de circuito como cajas negras y podemos querer conectar distintas cajas negras entre ellas, ¿no? Y entonces la operación de conexión en serio paralelo equivale a una operación entre matrices, ¿no? Si queremos realizar una conexión en paralelo de dispositivos, conviene utilizar parámetros de admitancia, ¿no? Ya que la suma, ya que el paralelo de admitancia es una suma, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, podemos caracterizar un dispositivo a través de sus parámetros de admitancia, que son los parámetros I. Y aquí lo mismo, ¿no? Podemos, por lo tanto, modelar mi cuadrípolo con una serie de ecuaciones, dos, que relacionan la corriente en el puerto 1 y 1 y la corriente en el puerto 2 y 2 con las tensiones V1 y V2 en estos dos puertos, ¿no? Y podemos escribir una ecuación en función de los parámetros, I, que son I1,1, I1,2, I2,1 y I2,2. Razonando de forma análoga a la que hicimos para los parámetros de impedancia, podemos definir el significado físico de estos cuatro coeficientes de mi matriz, ¿no? De parámetros. ¿Vale? Por lo tanto, I1, 1 es prácticamente I1 partido V1, lo vemos aquí, I1, 1 es I1 partido V1 cuando V2 es igual a 0. Es decir, cuando el puerto 2 está en cortocircuito. Por lo tanto, I1, 1 es la admitancia de entrada, la admitancia que se ve del puerto de entrada de mi cuadripolo, cuando el puerto de salida, el puerto 2, está cortocircuitado. Análogamente, I2, 2 es la admitancia de salida de cortocircuito. Es decir, la admitancia que se ve desde el puerto de salida, el puerto 2, cuando el puerto 1 está cortocircuitado. Por lo tanto, V1 es igual a 0. ¿De acuerdo? I1, 2 e I2, 1 son las transadmitancias de cortocircuito del puerto 2 al puerto 1 y del puerto 1 al puerto 2, respectivamente, ¿no? Por lo tanto, I1, 2 vemos que es igual a I1 partido V2 cuando V1 es igual a 0, es decir, cuando el puerto 1 está cortocircuitado, e I2, 1 es igual a I2 partido V1 cuando V2 es igual a 0, es decir, cuando el puerto 2 está cortocircuitado. También aquí la admitancia es una generalización del concepto de conductancia. También se trata de un número complejo que es la suma de una parte real, G, que es la conductancia, por lo tanto el inverso de la resistencia, y una parte imaginaria B, que es la susceptancia, que es, obviamente, por definición, el inverso de una reactancia, ¿no? Por lo tanto, mi admitancia es un número complejo G más JB. En algunos casos, no es posible caracterizar un dispositivo con los parámetros de impedancia o los parámetros de admitancia, ¿no? Por lo tanto, tenemos que recurrir a otros tipos de parámetros, que son los parámetros híbridos, ¿no? Tenemos dos clases de parámetros híbridos, los parámetros H o híbridos, y los parámetros G o híbridos inversos. Entonces, fijaos por qué se llaman parámetros híbridos, ¿no? Porque en este caso, mi cuadripolo tiene una malla de entrada caracterizada por sus parámetros Z, ¿vale? De impedancia. Fijaos, aquí tengo un generador de tensión, ¿vale? Y una malla de salida caracterizadas por los parámetros I, por lo tanto, los parámetros de admitancia. Tengo un generador de corriente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una parte la malla de entrada la tratamos como si estuviéramos calculando los parámetros Z, y la malla de salida la tratamos como si estuviéramos calculando los parámetros I. Por lo tanto, tengo un sistema de dos ecuaciones en que lo que estoy calculando es la tensión V1 en la malla de entrada y la corriente I2 en la malla de salida, en función de una serie de parámetros H1,1, H1,2, H2,1 y H2,2, que son mis parámetros híbridos. Obviamente, para calcular los parámetros híbridos las cosas no cambian, ¿no? Por ejemplo, H1,1 será igual a V1 partido I1 cuando V2 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, esto significa que H1,1, tal y como me esperaba, es la impedancia de entrada, pero esta vez cuando V2 es igual a 0, por lo tanto, cuando la malla de salida está cortocircuitada. Análogamente, H2,2, ¿a qué es igual? H2,2 es igual a I2 partido V2 cuando I1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, H2,2, ¿qué representa? Representa la admitancia de salida esta vez, es decir, el inverso de una impedancia, ¿vale? La admitancia de salida de circuito abierto, ¿no? Porque I1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, para calcular H2,2, tengo que dejar el puerto 1 abierto. ¿Qué representan H1,2 y H2,1? H1,2 es la ganancia inversa de tensión de circuito abierto, es decir, la ganancia del puerto 2 al puerto 1, y H2,1 es la ganancia directa de corriente de cortocircuito, es decir, la ganancia de corriente cuando voy desde el puerto 1 al puerto 2. Y vamos a ver ahora los parámetros híbridos inversos. ¿Por qué se llaman inversos? Porque estoy tratando mi cuadripolo exactamente al revés respecto al caso anterior, ¿no? Entonces aquí, fijaos, estoy caracterizando la malla de entrada de este cuadrípolo a través parámetros, sus parámetros y, y la malla de salida a través de sus parámetros z o de impedancia. Por lo tanto, aquí también puedo relacionar la corriente de entrada, por lo tanto la corriente en el puerto 1, con la tensión V1 y la corriente 2. Y análogamente puedo representar la tensión en la malla de salida, en el puerto de salida, perdón, como una combinación lineal entre V1 e I2, ¿no? A través de una serie de parámetros, G1,1, G1,2, G2,1 y G2,2, que son mis parámetros híbrido inversos o parámetros G. ¿Cuál es el significado físico? Como siempre, procedemos de la misma forma, ¿no? Me fijo en las ecuaciones, ¿y qué es G1,1? G1,1 es igual a I1 partido V1 cuando I2 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, G1,1 es la admitancia de entrada de circuito abierto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque I2 es igual a 0, por lo tanto, el puerto 2 tiene que estar abierto. De forma análoga, G2,2, ¿a qué es igual? G2,2 es V2 partido I2 cuando V1 es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, es la impedancia, ¿no? Fijaos, dimensionalmente es una impedancia, tensión dividido corriente. Cuando el puerto 1 está cortocircuitado, ¿no? Porque V1 es igual a 0. Y obviamente G1,2 y G2,1 representan la ganancia inversa de corriente de cortocircuito y la ganancia directa de tensión de circuito abierto. No siempre puedo caracterizar un dispositivo a través de estos parámetros, ¿no? Híbridos inversos, parámetros de impedancia y parámetros de admitancia, ¿no? Tened presente que estos modelos matemáticos que hemos desarrollado pretenden modelar el comportamiento de dispositivos reales, ¿no? Por lo tanto, estas magnitudes, impedancias, admitancias, parámetros H y parámetros G, tienen que ser mensurables, ¿no? Tienen que ser medibles. ¿Qué pasa? Que no existe, por lo menos hasta la fecha, ningún instrumento electrónico capaz de medir estos parámetros a frecuencias superiores de 400 MHz, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo podemos caracterizar dispositivos y circuitos que trabajan al gigahercios, ¿no? Lo que estudiaremos en TRF? Pues entonces, estos tipos de dispositivos y circuitos tenemos que caracterizarlos con otros parámetros, que son los parámetros S o parámetros scattering. En este caso, no estamos manejando tensiones y corrientes, sino ondas de potencias incidentes y reflejadas en los puertos de un dispositivo, ¿no? Mi dispositivo es una caja negra, es un cuadrípolo con un puerto de entrada 1 y un puerto de salida 2. Y lo que estoy considerando son potencias incidentes y reflejadas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces, sí que existen instrumentos, capaces de medir con mucha precisión las potencias entrantes y salientes de un dispositivo. Entonces, estos dispositivos que trabajan a las altas frecuencias tenemos que modelarlo mediante los parámetros scattering, ¿no? En este caso, indicamos con A1 la potencia incidente en el puerto 1, B1 la potencia reflejada en el puerto 1. A2 es la potencia incidente en el puerto 2 y B2 es la potencia reflejada en el puerto 2, ¿no? Por lo tanto, podemos caracterizar estos dispositivos mediante unas relaciones que expresan B1 y B2 en función de A1, A2, a través de una serie de coeficientes S1,1, S1,2, S2,1, S2,2, que son mis parámetros scattering. ¿De acuerdo? Los parámetros scattering calculan de esta forma, ¿no? Lo más normal para simplificar el cálculo de los parámetros es referir estos parámetros a una impedancia de referencia. Normalmente esta impedancia de referencia suele ser la impedancia característica Z0 del circuito, ¿no? Puede ser cualquiera, ¿eh? Puede ser cualquiera, ¿eh? Lo puedo estar refiriendo, por ejemplo, a 125 ohmios o 400 ohmios o lo que sea, ¿vale? Pero lo más normal es referir estos parámetros a una impedancia que es mi impedancia característica Z0 del doble bipolo o cuadripolo. ¿Qué es Z0? Es la impedancia que se ve desde el puerto de entrada o desde el puerto de salida. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta simplificación, pues el cálculo de los parámetros scattering se simplifica, ¿no? ¿Por qué? Como la impedancia es la misma, para los dos puertos y es igual a esta impedancia característica, S11, S12, S21 y S22 son simplemente relaciones entre ondas de tensión reflejada y incidentes, V- y V+, respectivamente, ¿no? Por lo tanto, S11, por definición, es la relación entre la onda de tensión incidente en el puerto 1 y la onda de tensión reflejada en el mismo puerto, ¿no? Por lo tanto, es el coeficiente de reflexión en entrada. Nos dice cuánta de la potencia que entra en mi circuito viene reflejada. S22 es lo mismo, es el análogo de S11, sino pues esta vez por el puerto 2, ¿no? Por lo tanto, es la relación entre la potencia, la onda de tensión reflejada en el puerto 2 y la onda incidente. S12 y S21 representan ganancias de potencia. S1, S12 es la ganancia inversa de potencia, es decir, la parte de potencia que va desde el puerto 2 al puerto 1. Y S21 es la ganancia directa, la parte de potencia que pasa del puerto 2 al puerto 1. Veremos en TRF que el comportamiento de esta red depende del tipo de red, ¿no? Activa o pasiva, si tengo transistores o si tengo solo dispositivos pasivos, ¿no? Una red pasiva suele ser recíproca, ¿no? Por lo tanto, no hay aislamiento entre puertos. Esto significa que puede fluir una potencia muy grande desde el puerto 2 al puerto 1, pero con dispositivos activos como transistores, es decir, manejando amplificadores, lo que quiero y lo que tiene que ser es normalmente tener una elevada ganancia directa de potencia, es decir, toda la potencia que entra tiene que salir amplificada, y una ganancia inversa despreciable, casi cero, es decir, los dos puertos tienen que estar aislados. De hecho, se habla de aislamiento entre puertos. Y con eso he acabado la parte de cuadripolos y amplificadores, ¿no? Vamos ahora a empezar el tema nuevo de diodos. ¿Bien? El diodo prácticamente ya lo conocemos, ¿no? Porque prácticamente os he dicho que la unión PN que hemos estudiado desde el punto de vista físico es un diodo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un diodo, hemos visto, se comporta como un interruptor pilotado por la tensión entre sus terminales, ¿no? Entre el ánodo y cánodo. Si el diodo está polarizado inversamente, por lo tanto, si mi positivo de la tensión está en el ánodo, fluye corriente entre ánodo y cátodo, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto que esta corriente es una corriente de difusión, de portadores mayoritarios en el otro lado de la unión, ¿vale? Por lo tanto, huecos del lado P al lado N y electrones del lado N al lado P de mi unión. ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Cuando aplico a mi diodo una tensión de polarización inversa, por lo tanto, cuando el positivo está en el cátodo, es decir, en el lado N de mi unión PN, el diodo está polarizado inversamente, ¿no? Por lo tanto, en este caso, el mecanismo dominante de corrientes son las corrientes de arrastre debidas a la diferencia de potencial entre los dos terminales que se suma al potencial intrínseco, es decir, el potencial entre los dos extremos de la región de carga espacial, haciendo subir mi barrera de potencial, ¿no? Vimos que prácticamente yo puedo, con mi tensión externa, modular la altura de la barrera de potencial formada por el potencial intrínseco, ¿no? Por lo tanto, en polarización inversa, la barrera de potencial sube, ¿sí? Y por lo tanto, no hay flujos de corriente de difusión, pero sí corriente de arrastre, ¿sí? Cuando aplico una tensión de polarización inversa, esta tensión se resta a mi potencial intrínseco, haciendo bajar la barrera de potencial, ¿no? Por lo tanto, aumentan las corrientes de difusión y disminuyen las corrientes de arrastre. Entonces empezaremos con olvidarnos de todo el comportamiento físico de la unión, ¿vale? Ahora yo lo que quiero es abstraer, ¿vale? Y utilizar un modelo circuital del diodo, ¿vale? Ya no me interesa los mecanismos que generan la conducción, ni los electrones, ni los huecos, ni la barrera de potencial. Yo lo que quiero es modelar mi diodo con un símbolo que pueda utilizar en mis circuitos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, subimos de nivel. Y lo primero que voy a hacer es crear un modelo de comportamiento sencillo del diodo, que llamo diodo ideal. Obviamente, luego, pues lo que haré es relacionar poco a poco el comportamiento de este modelo de alto nivel con la unión PN, ¿no? Justificando la utilidad de este modelo. Y veré prácticamente cómo modelar el diodo en polarización directa, por lo tanto, cuando se comporta como un interruptor cerrado y deja pasar corriente entre ánodo y cátodo, y en región inversa, cuando mi dispositivo se comporta como un interruptor abierto prácticamente, porque os recuerdo que las corrientes de arrastre son despreciables, son muy pequeñas, y veré cómo modelarlo en esta región, ¿no? Veremos que también en esta región el diodo tiene mucha utilidad. En práctica, el mecanismo de ruptura en región inversa se conoce como efecto Zener. Por eso se dice, cuando los diodos operan en región Zener, cuando los diodos operan en región inversa, que están en zona Zener. ¿De acuerdo? Entonces veremos que es posible diseñar algunos diodos particulares, que se llaman diodos Zener, que están pensados para operar en región inversa. ¿Por qué? Porque veremos que en esta región mantienen una diferencia de potencial entre sus barnes muy estable. Por lo tanto, lo utilizaremos como circuitos de reguladores de tensión, ¿no? Para proporcionar a un circuito una tensión de alimentación estable. Y luego nos centraremos en las aplicaciones de los diodos, ¿no? Veremos para qué sirven y cuáles son los circuitos típicos, ¿no? Básicamente, los diodos tienen, además de la aplicación como circuitos reguladores, tienen dos otras aplicaciones, ¿no? Que son la de circuitos rectificadores. ¿Para qué sirve? Pues un circuito rectificador, como veremos y como tendréis que hacer también en la práctica, es un circuito que transforma una alterna, una tensión AC con componente continua nula, en una tensión con una componente continua DC distinta de cero, ¿no? Por lo tanto, lo que hace es crear una componente continua. Este tipo de circuito es el primer paso, para la construcción de circuitos que realizan una conversión desde AC en DC, es decir, que transforman la corriente alterna que sale de las tomas de red en una tensión DC que sirve para alimentar mis circuitos. Y luego veremos otras aplicaciones típicas, ¿no? Circuitos limitadores y recortadores de onda. Y acabaremos con diodos especiales, ¿no? Viendo que además de los diodos de unión PN que hemos visto, existen otros tipos de diodos con características distintas, ¿no? Existen, por ejemplo, diodos con elevadas velocidades de conmutación, como los diodos Schottky, o diodo LED, emisores de luz, ¿no? Y veremos rápidamente cuáles son esta clase de diodos. Entonces, vamos con hablar del diodo ideal. Entonces hemos visto, cuando hemos estudiado la unión PN, que mi diodo, desafortunadamente, es un circuito fuertemente no lineal. Su corriente tiene una forma exponencial, ¿no? Depende de la tensión aplicada entre ánodo y cátodo, pero de forma exponencial, es decir, que la corriente que fluye en el diodo es igual a una corriente de saturación IS que multiplica E elevado a VD partido NVT, ¿no? Donde VT vimos que es la tensión térmica, VD la tensión aplicada entre los terminales del diodo y N un coeficiente que varía entre 1 y 2. ¿Vale? Obviamente, en los cálculos a mano, que son siempre el paso previo antes de empezar una simulación con SPICE, utilizar un modelo como este puede ser complicado, ¿no? Veremos que si queremos utilizar el modelo exacto, el modelo exponencial del diodo, incluso un circuito muy sencillo formado por un diodo y una resistencia, puede ser bastante complejo de estudiar. Además, ¿cuál es el problema de utilizar el modelo exponencial que es no lineal? Que no podemos aplicar el principio de superimposición de los efectos. ¿De acuerdo? Esto es marcado, esto es muy importante. Si tenemos circuitos con más diodos, no me vale, digo, quito uno y veo lo que hace el circuito. Error. Tendréis un resultado equivocado. ¿Por qué? Porque el diodo es fuertemente no lineal, ¿vale? Por lo tanto, como es un circuito no lineal, no vale el principio de superimposición de los efectos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, vamos a simplificarnos la vida. Vamos a intentar encontrar, poco a poco, una aproximación lineal de mi diodo, ¿vale? Del comportamiento de mi diodo, ¿vale? Entonces, si utilizamos un modelo lineal, entonces sí que podemos aplicar el principio de superposición de los efectos, ¿no? Pero con ciertas limitaciones, ya que el modelo lineal del diodo no vale para todas las tensiones, sino que vale simplemente en un entorno muy pequeño de la tensión de polarización. Prácticamente lo que estamos haciendo es aproximar el exponencial del diodo, la curva exponencial, con la tangente en un punto. ¿De acuerdo? Aquí tenemos mi modelo de diodo, esto lo veremos dentro de poco. Pues yo sé que la corriente, si esta es la tensión y esta es la corriente del diodo, pues mi diodo tiene un comportamiento exponencial. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo es establecer un punto de funcionamiento para mi diodo, que llamo Q. Por lo tanto, hago que mi diodo funcione con una cierta corriente IQ y tensión VQ y aproximo el funcionamiento en este punto con una recta. ¿De acuerdo? Entonces, si hago esto, estoy transformando un modelo no lineal en un modelo lineal, pero con una validez limitada. Vale solo para tensiones muy pequeñas, alrededor de este punto Q. Entonces, esto lo veremos luego. Empezamos con lo sencillo. Primer paso, diodo ideal. ¿Cuál es la asunción del diodo ideal? La asunción es que prácticamente el diodo conduce cuando la tensión entre ánodo y cátodo es mayor que cero. Esa es una aproximación, es falso, ¿vale? Porque tengo que tener una tensión por lo menos igual a al potencial intrínseco de mi unión PN para que conduzca, ¿vale? Pero haremos una solución simplificativa. Digamos que cuando la tensión entre ánodo y cátodo es positiva, mi diodo conduce y se comporta como un interruptor ideal cerrado con caída nula entre sus barnes. ¿De acuerdo? Prácticamente cortocircuito ideal. Por lo tanto, caída entre ánodo y cátodo, nula, caída de tensión. Y obviamente cuando VAK es menor que cero, por lo tanto cuando la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo es negativa, por lo tanto como os he dicho, cuando el positivo está en el lado del cátodo, mi circuito se comporta como un circuito abierto ideal, por lo tanto no pasa corriente. Entonces, ¿esto qué significa? Que la función de transferencia de mi diodo ideal, por lo tanto la función que liga la tensión entre los bares del diodo y la corriente, por lo tanto mi característica del diodo, es una curva que describe esta L. Fijaos, para tensiones negativas mi corriente es cero, para tensiones positivas pues mi corriente es grande, lo que sea, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como aquí puedo tener una corriente que es puede asumir cualquier valor, yo de alguna forma tengo que limitar esta corriente. ¿Perdón? Repite. Vale, pues esa es la función de transferencia. Ese es mi modelo de diodo ideal, ¿vale? Entonces, con este modelo, son asunciones que estoy haciendo yo de forma arbitraria, ¿vale? Estoy aproximando el comportamiento. Fíjate, en vez de tener un exponencial, lo que digo es que la característica tensión-corriente es esta especie de L. ¿Vale? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es aproximar el comportamiento del diodo con lo de un interruptor, ¿vale? Pero de un interruptor ideal, no real, ¿de acuerdo? Yo sé que el diodo efectivamente se comporta como un interruptor, ¿vale? Pero no con estas características, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué digo? Que la tensión entre ánodo y cátodo, por lo tanto, la tensión que controla mi interruptor, ¿qué características tienes? Cuando VAK, cuando mi tensión de control, por lo tanto, cuando mi diferencia de potencial entre ánodo y cátodo es una tensión positiva, mayor que cero o mayor o igual a cero, o sea que cero es el confín, ¿qué pasa? Que el diodo es polarizado directamente y se comporta como un interruptor ideal cerrado, por lo tanto, resistencia nula y la corriente lo que sea, la corriente lo que pasa por ahí, ¿de acuerdo? Cuando VAK es menor que cero, el diodo es polarizado inversamente y se comporta como un interruptor ideal cerrado. Por lo tanto, resistencia infinita y no pasa corriente. ¿De acuerdo? Sabemos que esto es falso. Es falso porque hemos visto que, primero, la caída de potencial en un diodo que conduce no es nula cuando hemos estudiado la unión PN. ¿Vale? Y también hemos visto que cuando el diodo está polarizado inversamente, no es cierto que no pasa corriente. Pasan corrientes de arrastre, que son muy pequeñas, despreciables, pero pasa. ¿De acuerdo? Y además, que sabemos que la relación tensión-corriente es exponencial, pero aquí la estamos aproximando con dos rectas. ¿Vale? Por lo tanto, esta es una aproximación. ¿Vale? ¿Para qué sirve? Para poderlo manejar más sencillamente los cálculos. ¿Vale? Y hacer estimaciones sobre el circuito. ¿Vale? ¿De acuerdo? Obviamente, como os he dicho, fijaos, de acuerdo con este modelo, en polarización directa puede pasar una corriente cualquiera. ¿De acuerdo? Sin embargo, mi dispositivo físico no puede soportar una corriente cualquiera. No, lo primero que tenemos que hacer cuando diseñamos un circuito es coger la hoja de catálogo, el datasheet del componente que queremos utilizar y leerla y ver cuál es la máxima corriente o la máxima potencia disipable por el dispositivo. ¿De acuerdo? Entonces, y por lo tanto, De alguna forma, tenemos que proteger el dispositivo de forma que no pase una corriente superior a la máxima corriente, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Simplemente poniendo una resistencia. Fijaos, aquí tenemos la forma típica de polarizar un diodo. En este caso, por polarización de un diodo, entiendo fijar la corriente que pasa en mi diodo, ¿de acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Polarizar el diodo significa fijar la corriente. Vale, entonces supongamos, por ejemplo, que estoy conectando el diodo con una fuente de alimentación continua de 10 voltios. ¿De acuerdo? Mi diodo que estoy considerando es un diodo ideal, por lo tanto, cuando el diodo conduce, como en este caso, porque la tensión en el ánodo será superior a la tensión en el cátodo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este diodo conduce, su caída, la caída entre ánodo y cátodo, de acuerdo con el modelo ideal, será 0 voltios. ¿De acuerdo? 0 voltios. Entonces, ¿esto qué significa? Que todos los 10 voltios caerán sobre esta resistencia. ¿De acuerdo? Sobre mi resistencia de polarización. Por lo tanto, ¿qué hace esta resistencia? ¿Vale? Como sobre esta resistencia caen 10 voltios, la corriente que pasará por esta resistencia la puedo calcular aplicando la ley de Ohm. ¿Y qué será? Pues será 10 dividido 1 kiloohmios, por lo tanto 10 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa que esta resistencia tiene una función particular, limita la corriente que pasa por el diodo en polarización directa a 10 miliamperios. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero utilizar un dispositivo que tolera una corriente más baja, lo que tengo que hacer es cambiar esta resistencia y aumentarla. ¿De acuerdo? Claro, esta resistencia, lo repito, sirve para proteger el diodo y polarizarlo con la corriente adecuada. Este otro caso, fijaos, muestra un ejemplo de diodo polarizado inversamente. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, en el caso de diodo polarizado inversamente, obviamente no circula corriente. ¿Por qué? La tensión en el cátodo será superior a la tensión en el ánodo que está a tierra. Por lo tanto, fijaos, como en este caso no circula corriente, sobre esta resistencia no habrá caída de tensión y, por lo tanto, sobre el diodo caerá una tensión inversa de 10 voltios. Ojo aquí. Esta es otra cosa que hay que comprobar cuando se diseña un circuito con diodos. ¿Vale? En los datasheets, en las hojas proporcionadas por el fabricante, hay que buscar también cuál es la máxima tensión inversa soportable por el diodo. ¿Vale? Ese es otro parámetro. En este caso, la tensión inversa son 10 voltios. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, bueno, hay tensiones, si la tensión inversa es demasiado grande, ¿qué pasa? Que llegará, como veremos, un punto en que esta curva, en la parte de tensiones negativas, hará así, bajará, ¿vale? Entonces llegará un punto que por ciertas tensiones, la corriente inversa, que es casi cero despreciable, pues aumentará exponencialmente y podrá provocar la ruptura del dispositivo. Afortunadamente, como veremos un poquito más adelante, esta ruptura es un proceso reversible. ¿Vale? El diodo del dispositivo se puede recuperar de este estado. Siempre que la corriente inversa que está pasando por ahí no supere la máxima corriente inversa o la máxima potencia disipable por el dispositivo. ¿De acuerdo? Hay unos límites. ¿Vale? Por lo tanto, cuando diseñamos el circuito, que tenemos que ver dos cosas: cuál es la máxima corriente DC que puede transportar el diodo y cuál es la máxima tensión inversa soportable. Vale, vamos a hacer 10 minutos y luego seguimos. Bueno, una de las aplicaciones más comunes del diodo es la de circuito rectificador. Vamos a estudiar el comportamiento de un circuito rectificador utilizando el modelo de diodo ideal que acabo de explicar. Entonces, supongamos de tener este circuito sencillo, ¿no? Formado por un generador de tensión sinusoidal, mi diodo que asumo ideal, D, y una resistencia R. ¿De acuerdo? Quiero calcular la tensión de salida en esta resistencia R, ¿no? Quiero calcular, por lo tanto, VO. Entonces, ¿qué pasa cuando, por lo tanto, VI es mayor que cero, ¿no? Si VI es una tensión sinusoidal de media nula, ¿no? Por lo tanto, una señal puramente AC, con un valor de pico VP, entonces, ¿qué pasa cuando mi tensión VI es mayor que cero? Entonces, cuando es mayor que cero, el circuito se comporta de esta forma, ¿no? Mi diodo es un cortocircuito con caída nula de tensión, por lo tanto, VO es simplemente igual a VI. Entonces, eso significa que cuando mi VI es una tensión no negativa, la tensión de salida sigue la tensión de entrada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando VI es negativa? Que mi diodo se comporta como un circuito abierto, ¿no? Por lo tanto, el circuito equivalente es esto, ¿no? No pasa corriente y, por lo tanto, VO es nula. Esto significa que en el periodo en que mi tensión de entrada VI es negativa, pues la salida será nula. Entonces, ¿cuál es la salida, por tanto, de este circuito sencillo? Es una sinusoide recortada, ¿no? En que prácticamente desaparece la parte, el pico negativo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿qué ha hecho este circuito? Ha transformado una señal puramente sinusoidal, por tanto, una señal con valor medio nulo. Si hacemos el integral de esta sinusoide en un periodo, ese integral sale cero, ¿de acuerdo? El valor de C, el valor medio, por lo tanto, la componente continua de esta señal es nula. Bueno, ha transformado una señal con valor medio nulo en una señal con valor medio no nulo, ¿no? Si hacemos el integral sobre un periodo de esta señal, pues tendremos el integral de la parte positiva, el área de la parte positiva de este seno. Por lo tanto, esta señal tiene una componente continua no nula. ¿De acuerdo? Por lo tanto, como veremos más adelante, este circuito sirve para generar una tensión continua a partir de una tensión puramente AC, ¿no? Porque esto es el primer paso, he transformado una señal sin componente continua en una señal con componente continua. Vamos a ver ahora más en detalle cuáles son las características del diodo de unión, ¿no? Del diodo PN que hemos estudiado en las veces pasadas, ¿no? En las clases pasadas. Como os he dicho, estamos modelando con un símbolo que es este, mi diodo, ¿no? Por lo tanto, el diodo es un circuito con dos terminales, un ánodo y un cátodo, por el que fluye una corriente ID y entre cuyos terminales cae una tensión VD. ¿De acuerdo? En realidad, este diodo físicamente se realiza mediante una unión PN, como hemos visto, ¿no? Por lo tanto, lo que representamos con este símbolo, que utilizamos cuando manejamos circuitos, físicamente se realiza juntando dos tipos de materiales distintos, un semiconductor dopado de tipo P, por lo tanto, con portadores mayoritarios huecos, cargas positivas, y un semiconductor dopado de tipo N, por lo tanto, cargas mayoritarias, los electrones, cargas negativas. Esto significa que prácticamente el diodo que hemos modelado con este modelo sencillo ideal se comporta físicamente ya como una unión PN, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Esto significa que la relación tensión-corriente es exponencial y que en polarización inversa sí que pasa una corriente, mi corriente de saturación inversa, que pero hemos visto es despreciable. Llegará un punto en que cuando la tensión de polarización inversa es muy elevada y igual a una tensión VZK que se llama tensión Zener, esta curva tendrá un comportamiento marcadamente exponencial, ¿no? Por lo tanto, la corriente aumentará de forma exponencial, incluso con una variación muy pequeña de mi tensión inversa. Esta zona se llama zona Zener o zona de ruptura. ¿De acuerdo? Por tanto, en las características tensión corriente puedo identificar tres regiones de funcionamiento. Una región de polarización directa, una región de polarización inversa y una zona de ruptura o zona Zener. Tanto en polarización directa como en zona de ruptura, el comportamiento de la curva es exponencial, ¿no? Por lo tanto, pequeñas variaciones de tensión harán que la corriente aumente de forma exponencial. Como podemos ver, aquí hay una diferencia sustancial entre el modelo ideal que hemos desarrollado y el comportamiento real del dispositivo. Nosotros hemos dicho que el dispositivo conduce, el dispositivo ideal conduce con una tensión mayor o igual a cero. Por lo tanto, inmediatamente pasa una corriente. Sin embargo, el dispositivo real no conduce para todas las tensiones de entrada. Entonces, fijaos, empiezan a haber corriente cuando la tensión llega a los 0,5 voltios. Y la corriente empieza a ser apreciable cuando la tensión entre ánodo y cátodo llega a los 0,7 voltios, ¿no? Por lo tanto, el diodo conduce cuando la tensión VAK entre ánodo y cátodo alcanza una tensión de umbral que es aproximadamente 0,7 voltios. Dime. ¿Y si convertimos un circuito abierto, solo cuando tiene voltaje? O sea, ¿cuándo, pues, esta tensión, esta corriente, cuánto vale? ¿Me estás diciendo? ¿Este? Con la gráfica pensaba que ahí no iba a ponerse un circuito abierto cuando tenía. Pero estas corrientes son del orden de nanoamperios, ¿vale? Por lo tanto, despreciables, ¿vale? Hemos dicho, un diodo real se puede comportar bastante bien como un circuito abierto, ¿vale? Porque las corrientes son muy, muy pequeñas, ¿de acuerdo? En general, las corrientes de saturación inversa son del orden de centoamperios, ¿vale? Pero como veremos dentro de poco, hay otro mecanismo, que son corrientes de fuga entre el lado N y el lado P, que hacen que estas corrientes suban de distintos órdenes de magnitud, ¿vale? Y lleguen al orden de nanoamperios, pero aún así, un nanoamperio es una corriente despreciable, son 10 a la menos 9 amperios, es cero, ¿de acuerdo? La corriente directa, dependiendo de la aplicación y del tipo de diodo, puede variar entre miliamperios, incluso amperios para diodos de potencia, ¿de acuerdo? Entonces estamos comparando una corriente de polarización directa que en el caso peor, ¿vale?, es del orden de miliamperios, 10 a la menos 3, con una corriente inversa que en el caso peor es 10 a la menos 9, son 6 órdenes de magnitud, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo pintamos porque lo que queremos es ver cuál es el comportamiento real del diodo, ¿vale? Pero esta corriente, que aquí estamos exagerando, es pequeña, casi cero, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no se comporta como un circuito abierto, pero es como si lo fuera, porque la corriente es tan pequeña que es despreciable, ¿de acuerdo? Y entonces aquí vemos prácticamente que el diodo conduce, empieza a conducir cuando la tensión entre ánodo y cátodo alcanza una tensión de umbral de aproximadamente 0,7 voltios. ¿Vale? Este no es un valor cualquiera. Si os acordáis, ese es el valor típico de la barrera del potencial intrínseco, ¿no? Que forma la barrera de potencial entre el lado N y el lado P de mi unión. ¿No? Vimos que esta tensión oscilaba entre 0,6 y 0,7 voltios, ¿no? Por tanto, esta tensión umbral depende del potencial intrínseco de mi unión. Vamos a centrarnos en la característica en polarización directa, ¿vale? Por lo tanto, en el lado de las tensiones positivas, ¿no? Vimos, ¿no?, cuando estudiamos la unión PN, que obviamente la corriente, cuando el diodo conduce, es de tipo exponencial, ¿no? Por lo tanto, mi corriente I es igual a IS por un término exponencial, E elevado a V dividido en VT menos 1. Donde VT es la tensión térmica y es igual a KTQ, ¿vale? Por lo tanto es K constante de Boltzmann, T temperatura expresada en grados Kelvin y Q carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 9 coulombios, ¿vale? La constante de Boltzmann, aquí fijaos, la expreso en julios por Kelvin, ¿no? Pero también, como hemos visto en los problemas, se puede expresar en electronvoltios por Kelvin, ¿de acuerdo? N, tal y como os he dicho anteriormente, es un coeficiente medido experimentalmente que depende del proceso de fabricación y varía para procesos estándar, los más utilizados, entre 1 y 2, ¿no? Lo más normal es asumir N igual a 1. Y S, lo mismo, es la corriente de saturación inversa, que es prácticamente a una temperatura dada, es una constante, ¿vale? A una temperatura dada, por lo tanto, y ese depende de la temperatura, ¿de acuerdo? Y, como te he dicho, es del orden de femtoamperios, 10 a la menos 15, ¿no? Luego veremos que hay otros mecanismos que hagan que esta corriente aumente, ¿vale? Pero, típicamente, son 10 a la menos 15 amperios, ¿vale? Y la tensión térmica normalmente suele rondar entre los 25 y los 26 milivoltios, ¿no? Depende de la temperatura. A 20 grados centígrados es aproximadamente 25 milivoltios, pero a 30 grados centígrados es 25,8, casi 26, ¿vale? Esos son los valores típicos. Y entonces podemos ver que prácticamente I suele ser mucho mayor que IS, ¿no? Porque, como os he dicho, IS son 10 a la menos 15 amperios y suele variar entre miliamperios y amperios, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Es interesante ver cuál es la variación de tensiones en los bares de los diodos, es decir, cuánto tiene que valer esta V, aquí en el exponencial, para que haya una variación de una década en la corriente, es decir, para que I sea 10 veces superior a IS. Entonces, si vamos a sustituir en el exponencial, vemos que prácticamente cuando V es igual a 2,3 VT, asumiendo N igual a 1, ¿qué tengo? Tengo justo una variación de una década en la corriente I, ¿vale? Porque tengo E elevado a 2,3 VT dividido VT, que es E elevado a 2,3, ¿de acuerdo? Despreciando el menos 1 aquí. Veo que E elevado a 2,3 es casi 10, ¿de acuerdo? Entonces, ¿esto qué significa? Que ya aplicando en los barniz del diodo una tensión de 60 milivoltios, tengo una corriente I que es 10 veces superior a IS. ¿De acuerdo? Obviamente, I también depende de la temperatura, porque hemos visto que tanto IS, mi corriente de polarización inversa, como la tensión térmica VT que aparece en la expresión del diodo, son funciones de la temperatura. ¿Vale? Por lo tanto, esto significa que mi característica se desplazará acercándose o alejándose al eje de la corriente dependiendo de la temperatura. El coeficiente de temperatura es negativo. Entonces, ¿esto qué significa? Que la tensión de umbral varía de menos 2 milivoltios por grado centígrado a medida de que aumenta la temperatura. Es decir, que si aumenta la temperatura, la tensión de umbral disminuye. Esto significa coeficiente de temperatura negativo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aumenta la temperatura, mi curva se desplaza hacia el eje de las corrientes. Esto significa que la tensión de umbral disminuye. Entonces, este es un comportamiento que se aprovecha para, por ejemplo, diseñar termómetros, ¿no? Todos los termómetros electrónicos llevan como sensor de temperatura un diodo, ¿vale? Y es bastante sensible, ¿no? Ya que prácticamente una variación de un grado centígrado provoca una variación de 2 milivoltios en la tensión de umbral, ¿no? Y esta es una tensión perfectamente medible. Tal y como os he anticipado anteriormente, la IS, teóricamente, es de 10 a la menos 15 o 10 a la menos 14 amperios. Por lo tanto, es muy pequeña, ¿no? Sin embargo, en realidad, la corriente de polarización inversa, que llamo I-reverse, es mucho más grande, ¿no? Es del orden de 10 a la menos 9 amperios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos, es decir, corrientes de fuga, desde el lado N al lado P, que llamo e-leakage. Leakage es fuga en inglés, que contribuyen sumándose a la corriente IS y haciendo que la corriente de polarización inversa en realidad sea mucho más grande. También esta corriente inversa depende de la temperatura, como IS, solo que la ley de variación es distinta, ¿no? Normalmente IS dobla cada 5 grados centígrados, mientras que la corriente inversa, I-reverse, dobla cada 10 grados centígrados, ¿no? Las dos corrientes, tal y como hemos visto cuando estudiamos la unión PN, dependen del área de la unión. Vamos a centrarnos ahora en el comportamiento en zona de ruptura. ¿De acuerdo? Hasta ahora hemos visto cómo se comporta el diodo cuando está polarizado inversamente. Vamos a ver ahora cuando está polarizado directamente. Vamos a ver ahora cómo se comporta el diodo cuando está polarizado inversamente. Es decir, cuando la tensión entre cátodo y ánodo alcanza el valor de ruptura o el valor Zener. Tal y como os he dicho, cuando el diodo trabaja en polarización inversa, se dice que trabaja en zona Zener, ¿no? Porque el efecto, uno de los efectos, ¿no? Que hace que aquí la corriente aumente, se llama efecto Zener, ¿no? En realidad hay dos tipos de efectos que hacen que la corriente aumente de forma exponencial. Efecto avalancha y efecto Zener, ¿no? Pero de todas formas, a nosotros no nos interesa cuál es el fenómeno físico que provoca este aumento de corriente, ¿vale? Por lo tanto, no nos centraremos en las diferencias entre estos dos mecanismos, ¿no? Simplemente tenéis que saber que existen estos dos mecanismos físicos y que el resultado es un aumento exponencial de la corriente cuando la tensión inversa alcanza un valor que es la tensión Zener. Tal y como os he dicho, la ruptura, es un proceso reversible. Es decir, que prácticamente mi dispositivo no se daña. Se puede salir incluso de la región de funcionamiento inverso. Siempre que la máxima corriente que está fluyendo en este dispositivo no supere la máxima corriente que el dispositivo pueda tolerar, ¿no? Por lo tanto, como siempre, hay que mirarse las hojas de catálogo, el datasheet proporcionado por el fabricante y ver cuál es la máxima tensión y corriente inversa que el dispositivo puede soportar, ¿no? Y hay que diseñar el circuito para evitar que el dispositivo se rompa. Bueno, vamos a intentar hallar un modelo más sencillo de mi diodo en polarización directa. Hemos empezado con una primera aproximación, considerando lo que es el diodo ideal, ¿vale? Por lo tanto, el diodo ideal es un modelo que aproxima el comportamiento de un diodo real, ¿no? Sin embargo, no es el único modelo que podemos utilizar para realizar los cálculos a mano en circuitos con diodos. Obviamente, el modelo más adecuado es el modelo exponencial, en que prácticamente mi corriente que circula en el diodo ID es aproximadamente igual a IS por E elevado a VD dividido VT. Lo más normal es asumir N igual a 1. ¿Vale? Entonces, lo digo ahora, no lo vuelvo a repetir. ¿Vale? Aquí, teóricamente, la tensión térmica debería ser multiplicada por un factor, un coeficiente N, que suele ser proporcionado por el fabricante. ¿Vale? Normalmente, en la mayor parte de los casos, N es igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, con este modelo exponencial, incluso un circuito sencillo como este, formado por una pila, una tensión constante VDD, una resistencia, y un diodo resulta complejo de estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque, por lo tanto, si queremos, por ejemplo, si queremos calcular la corriente ID que pasa a través de este circuito, tenemos que resolver un sistema de dos ecuaciones. Este, en que prácticamente una es una ecuación no lineal, ¿no? Por lo tanto, la única forma de resolver este sistema es o numéricamente o gráficamente. ¿De acuerdo? Este sistema es un sistema no lineal, por lo tanto, aquí tenemos dos posibilidades. O lo resolvemos gráficamente o lo resolvemos numéricamente. Prueba, error, sustituir. Obviamente, podéis ver que el análisis se complica. Aquí tenemos simplemente una pila, una resistencia y un diodo, y fijaos, tenemos que resolverlo intentando. Obviamente aquí vemos también la resolución gráfica, ¿no? Prácticamente la solución de este sistema es el punto de intersección entre el exponencial modelado por la primera ecuación y la recta, modelada por la segunda ecuación. Entonces, la intersección entre estas dos curvas me da lo que es el punto de funcionamiento Q de mi diodo. ¿De acuerdo? Entonces, vemos que puede ser complicado manejar circuitos con diodos, incluso muy sencillos, ¿no? Tal como os anticipé al principio de la clase. Y obviamente, no siempre el modelo ideal es el más adecuado para modelar el diodo. ¿Por qué no es el más adecuado? Porque hemos visto que el diodo real tiene una caída de tensión no nula en sus barnes. ¿De acuerdo? Por lo tanto, empieza a conducir cuando la tensión entre ádodo y cátodo alcanza una tensión de umbral. Entonces, si queremos modelar mejor el comportamiento de un diodo ideal, mi modelo ideal no es adecuado. ¿Cuál es la solución? Acabo de decirla, ¿no? Entonces, si mi diodo efectivamente conduce solo cuando la tensión alcanza este valor de tensión de umbral, pues mi modelo de diodo más adecuado es mediante un generador de tensión constante, una pila, que vale VD igual a 0,7 voltios. Esto significa que la característica tensión corriente de un diodo, ese segundo modelo que tenemos aquí pintado en la pizarra, está formado por una recta horizontal, corriente nula, cuando la tensión entre los barnes del diodo es menor de 0,7 voltios, ¿de acuerdo? Y una corriente cualquiera, que puede ser grande, lo que queramos, cuando mi tensión, mi caída entre los barnes del diodo alcanza el valor de umbral de 0,7 voltios. Dime. Una duda. En la anterior diapositiva, en la gráfica, no entiendo, o sea, eso quiere decir, como es lineal, necesitas dos rectas, pero sí. No entiendo la recta de dónde sale. Pues aplicando la ley de Ohm en esta resistencia. Yo quiero calcular la corriente, ¿vale? Fíjate, aquí tengo una corriente, ¿vale? Entonces, yo sé que la corriente ID es la que circula por esta resistencia. ¿Cuánto vale la diferencia cuánto vale el potencial en este punto? VDD. ¿Cuánto vale el potencial en este otro punto de la resistencia? Vale, VD, la caída sobre mi diodo, ¿vale? Por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, tengo que ID es igual a la diferencia de potencial, VDD menos VD, dividido la resistencia. ¿De acuerdo? ¿Claro? ¿Puedo seguir? Bueno, volvamos a nuestro modelo mejorado, ¿vale? Llamámoslo mejorado. Por lo tanto, veo que es más adecuado para tener en cuenta el hecho que el diodo es un dispositivo real, modelarlo con una pila cuyo valor VD es igual a la tensión de umbral del diodo, 0,7 voltios aproximadamente. Digo aproximadamente porque obviamente la tensión de umbral depende de la aplicación del diodo del dispositivo. Por ejemplo, diodos LED tienen una tensión de umbral de 1 voltio, ¿vale? Por lo tanto, no tomad esto como una regla fija. La tensión de umbral típica es 0,7 voltios, ¿no? Pero va cambiando dependiendo del tipo de diodo y de la aplicación, ¿vale? Un diodo de potencia, un diodo que donde circulan corrientes de 1 amperio o más, pues tendrá una tensión de umbral más grande que un diodo para pequeña señal. Pero normalmente nosotros la aproximamos para las aplicaciones que manejamos con 0,7 voltios, ¿de acuerdo? Pero esta no es regla fija. Entonces hemos visto un modelo un poquito mejor del diodo. Vamos a ver ahora cuando alrededor de mi punto de polarización, fijado por las tensiones y las corrientes de C del circuito, tengo una señal, ¿vale? Quiero estudiar el comportamiento del diodo cuando aplico una pequeña señal alrededor del punto de polarización. Por lo tanto, si me acuerdo del convenio que expliqué una de las veces pasadas, ¿qué estoy haciendo, ¿no? Prácticamente estoy aplicando al diodo una tensión VD mayor o igual a su tensión de umbral y una pequeña señal VD minúsculo. Os acuerdo que con la notación que he desarrollado y que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso, las magnitudes de C tienen letras y subíndices mayúsculos. Las señales tienen letra y subíndices minúsculos. ¿No? Por lo tanto, aquí estoy aplicando una tensión de polarización continua VD y una pequeña señal VD de T, función del tiempo. La magnitud instantánea es VD grande. Os acuerdo que las magnitudes instantáneas, que son la suma de un valor de C y de un valor AC, es decir, de una polarización y de una señal, se indican con letra minúscula y subíndice mayúsculo. Por lo tanto, en el diodo circularán dos corrientes, una corriente de C y D, y una corriente de señal y D minúsculo. Entonces, fijaos lo que pasa, ¿no? Las tensiones y la corriente DC, por lo tanto, VD grande y ED grande, fijarán lo que es el punto de funcionamiento o polarización de mi circuito. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la polarización, y esto vale para todos los dispositivos electrónicos que veremos a continuación, es decir, los transistores, ¿no? Las magnitudes DC fijan la que se llama la polarización del circuito, es decir, las condiciones de tensiones y corrientes en la que el dispositivo tiene que funcionar. Lo que estoy haciendo, obviamente, es aproximar la respuesta de mi circuito en este punto, en mi característica, con la tangente en este punto, ¿vale? Por lo tanto, lo que estoy haciendo es una operación de linealización de mi circuito. Entonces, fijaos, si consigo aproximar mi comportamiento del diodo con una recta, la pendiente de esta recta, ¿qué representará? Lo hemos visto cuando hemos estudiado los amplificadores. Representará una ganancia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí que tengo, que si aplico una pequeña señal VD, la señal de corriente resultará amplificada. Y la amplificación dependerá de la pendiente de esta recta. Ojo, no os dejéis engañar por la figura. El diodo no es un amplificador. El diodo no es un amplificador. Entonces aquí lo que será amplificada es la señal, pero el valor de esta IDDT será despreciable respecto al valor de la corriente de polarización. ¿De acuerdo? Aquí está pintado grande para exagerarlo, para que lo veáis. ¿De acuerdo? El diodo no es un amplificador. Y los valores de corrientes y DDT serán muy, muy pequeños. Entonces, vamos a ver cómo puedo linealizar el comportamiento de mi dispositivo para pequeña señal. La cosa es muy sencilla, es cálculo básico, ¿vale? Sé que mi corriente instantánea, y de grande, es de tipo exponencial y es igual a IS E elevado a V de grande dividido VT. ¿De acuerdo? Aquí estoy despreciando el menos 1, estoy diciendo que el término exponencial domina respecto a la constante y estoy asumiendo implícitamente N igual a 1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta es mi ecuación del diodo. Lo que hago es simplemente sustituir el valor instantáneo de V de grande, que será igual a la tensión DC de polarización V de grande más la señal V de pequeño. ¿Y luego qué hago? Pues simplemente separo los dos exponenciales que tengo, ¿no? Esto y S elevado a V de grande más VD dividido VT tensión térmica es igual prácticamente a IS E elevado a VD dividido VT por E elevado a VD pequeño dividido VT. Me centro en el primer término, ¿vale? El primer término, fijaos, eso es simplemente igual a mi corriente de grande, corriente de polarización, ¿de acuerdo? E elevado a V de grande dividido a VT por IS es mi ID, corriente DC de polarización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la corriente instantánea será igual a ID grande, corriente de polarización, por un término que depende de la señal, E elevado a VD dividido VT. ¿De acuerdo? Tensión térmica. ¿Todo claro hasta aquí? Bueno, quiero encontrar una aproximación lineal del comportamiento de mi diodo. ¿Qué hago? Pues hago el desarrollo en serie de Taylor de este exponencial y lo trunco al primer orden. Es decir, asumo que V de pequeño, mi señal, sea tan pequeña que esta aproximación sea válida. Por lo tanto, aquí que tengo que este término, en primera aproximación, se puede considerar como ID más, perdón, ID multiplicado 1 más VD pequeño dividido VT. Lo que he hecho, repito, es desarrollar en serie de Taylor el exponencial y truncarlo al término del primer orden. Como VD es muy pequeño, los términos de orden superior son despreciables respecto al primero. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta aproximación es válida solo para pequeña señal. Solo cuando VD es muy, muy pequeña. Entonces, esto aquí es igual a la suma de dos términos. ID, corriente de polarización, más ID por VD partido la tensión térmica VT. Entonces, este segundo término, obviamente, es lo que me espero, ¿no? Es la corriente de señal ID grande multiplicado VD partido VT es mi corriente de señal ID pequeña. Os recuerdo que de acuerdo a la hipótesis que hemos hecho antes, ¿vale? Cuando aplico una tensión instantánea VD grande, pues tengo una corriente instantánea ID grande que es la suma de dos contribuciones, corriente de polarización y corriente de señal, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí tengo la corriente de polarización, este término será, por lo tanto, mi corriente de señal ID pequeño. Observo que dimensionalmente el término ID dividido VT, corriente de polarización dividido una tensión térmica, dimensionalmente es la conductancia, es igual a una conductancia que llamo G0. Por lo tanto, ID es igual a G0 partido VD. La conductancia, obviamente, G0, es 1 partido RD, donde RD denota la resistencia diferencial del diodo, es decir, la resistencia para pequeña señal. Entonces, fijaos, estas ecuaciones nos dan ya la información sobre el comportamiento del diodo para pequeña señal, porque me está diciendo que para pequeña señal mi diodo se comporta prácticamente como una resistencia que vale RD. ¿De acuerdo? Sí, aquí tengo que prácticamente RD es igual a 1 ID, perdón, es igual a 1 partido RD por VD. Por lo tanto, para pequeña señal el diodo se comporta como una resistencia. ¿De acuerdo? VD será igual a RD por ID. Claro, esto es mi modelo para pequeña señal. Por lo tanto, fijaos, estoy modelando un diodo, que es una unión PN, con una resistencia. ¿De acuerdo? Este modelo para pequeña señal funciona a bajas frecuencias. ¿Por qué funciona a bajas frecuencias? Os recuerdo, y esto lo hemos visto cuando hemos estudiado la unión PN, que la unión PN introduce también unos efectos capacitivos que se activan a altas frecuencias. Identificamos dos tipos de capacidades. Una capacidad de unión CJ, que llamamos CJ, y una capacidad de difusión que llamamos CD. Entonces, la capacidad CJ es la capacidad formada por la región de carga espacial, ¿no? Por lo tanto, es una capacidad que domina en polarización inversa. CD depende de las corrientes de difusión, por lo tanto, es una capacidad que domina en polarización directa, ¿no? Y vimos también cómo calcularlas. Entonces, eso significa que para un diodo, a las altas frecuencias, cuando la señal VD tiene unas frecuencias suficientemente elevadas, hay que considerar también los efectos capacitivos introducidos por la unión PN, que son estas dos capacidades, CJ y CD. Por eso, como os dije en su tiempo, es muy importante saber cómo funciona la unión PN, porque todos los dispositivos electrónicos de estado sólidos tienen un comportamiento que se puede reconducir o comparar con el comportamiento de una unión PN. Bueno, hemos estudiado el comportamiento en polarización directa. Hemos visto cuáles son los distintos modelos para modelar el comportamiento de un diodo en polarización directa, tanto en DC como para pequeña señal, ¿no? Os recuerdo que en DC hemos identificado dos modelos, diodo ideal y pila, los dos modelos. Luego nos hemos centrado en el comportamiento de una C para pequeña señal y hemos visto que el modelo para pequeña señal de un diodo es una resistencia. Este modelo vale a las bajas frecuencias. A las altas frecuencias hay que tener en cuenta también de los efectos capacitivos introducidos por la unión PN que forma el diodo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también de CJ, capacidad de la región de carga espacial, y CD, capacidad de difusión. Ahora vamos a centrarnos en el otra vez en el comportamiento en zona Zener. Entonces hemos visto prácticamente que cuando el diodo está polarizado inversamente, en realidad circula una corriente, ¿no? Esta corriente es pequeña y la podemos en general despreciar, ¿no? Pero obviamente si queremos un modelo preciso del diodo, tenemos que considerarla, ¿no? Esta corriente es una función de la temperatura y también un poco de la tensión inversa, ¿no? Normalmente antes empieza a ser muy pequeña y luego a medida que aumenta la tensión inversa, aumenta y se hace aproximadamente constante. Llegará a un punto, a una tensión que llamo VZK, en que la curva empieza a tener un codo y a doblarse hacia el bajo. Y llegado a un punto, VZ0, se alcanza lo que es la tensión de ruptura o tensión Zener, ¿vale? Se empieza a entrar en zona Zener, ¿de acuerdo? Se empieza a entrar en zona Zener. Es decir, que a partir de esta tensión, la corriente empieza a tener un comportamiento marcadamente exponencial. ¿Qué pasa luego? Por lo tanto, pasa que pequeñas variaciones de tensión, ¿vale?, en esta zona pueden producir elevadas variaciones de corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros polarizamos un dispositivo en zona Zener, es decir, conectamos a un diodo Zener una resistencia para fijar una corriente de polarización inversa, ¿de acuerdo? Pues la tensión sobre el diodo será más o menos constante. Porque, fijaos aquí, si fijamos la corriente, las variaciones de tensión alrededor de esta corriente son muy pequeñas. Se mantiene, por lo tanto, la caída en el diodo se mantiene aproximadamente constante, ¿no? Es por eso que un diodo Zener se puede utilizar como un regulador de tensión, es decir, sirve para estabilizar la tensión DC que sirve para alimentar un circuito electrónico. Fijaos, un diodo que está pensado para operar en zona Zener tiene un símbolo particular, ¿no? En vez de tener aquí la barrita en la punta, tiene una Z. Este es el símbolo que se asigna a un diodo Zener. Por lo tanto, un diodo pensado para operar en la zona de ruptura Zener, en la zona de ruptura Zener. Entonces, ¿cuáles son los parámetros que proporciona el fabricante de este dispositivo? ¿No? Los parámetros son prácticamente la corriente de codo, IZK, es decir, la corriente que circula en el dispositivo cuando se alcanza la tensión inversa VZK. ¿De acuerdo? Y luego, el fabricante también proporciona la tensión Zener por una corriente de test. Es decir, que hace pruebas de funcionamiento del dispositivo y calcula, os da una tensión VZ por una determinada corriente de test, IZT. ¿Y qué más? También nos da la resistencia diferencial RZ del dispositivo, que sirve para caracterizar la pendiente en zona Zener. ¿De acuerdo? Como la pendiente es muy abrupta y es igual a 1 partido RZ, puedo deducir que RZ suele ser muy pequeña. De hecho, vale pocos ohmios. Suele valer pocos ohmios. Bueno, hasta decenas, ¿vale? Pero lo más normal es pocos ohmios, ¿no? Y obviamente también es importante la máxima potencia que puede disipar el dispositivo, ¿no? Porque me sirve para tomar la decisión sobre la resistencia de polarización del diodo, ¿vale? Yo quiero limitar la corriente que pasa por el diodo. Esto vale para todos los tipos de diodos, ¿no? Y por lo tanto también para el diodo Zener. Entonces tengo que saber cuál es la máxima potencia que puede disipar el dispositivo para poderla limitar. Por lo tanto, fijaos, aquí tenemos mi modelo equivalente de un diodo Zener, que será una pila con una tensión VZ0 y una resistencia RZ, que es la resistencia diferencial del dispositivo. VZ0 es aproximadamente igual a la tensión VZK en el codo de la curva, ¿no? Por lo tanto, es la tensión a la que el dispositivo empieza a tener corrientes elevadas. Una característica muy importante de los diodos Zener es su coeficiente de temperatura. Por lo tanto, fijaos, la tensión Zener varía dependiendo de la temperatura. Hemos visto que los diodos de unión, los diodos PN, tienen un coeficiente de temperatura negativo, ¿no? Por lo tanto, la curva hemos visto que se acerca al eje de las corrientes a medida de que aumenta la temperatura. ¿De acuerdo? Los diodos Zener son de dos tipos, ¿no? Pueden tener coeficiente de temperatura negativo y positivo. Normalmente, si la tensión Zener es menor que 5 voltios, entonces tienen coeficiente de temperatura negativo. Si la tensión Zener es mayor que 5 voltios, tienen coeficiente de temperatura positivo. Entonces, fijaos, podemos aprovechar los dispositivos con coeficientes de temperaturas positivos, con TC mayor que 0, para diseñar reguladores de tensión estables e independientes de la temperatura, simplemente conectando un diodo Zener en antiserie con un diodo de unión, ¿vale? Porque este diodo de unión tendrá un coeficiente de temperatura negativo, que se compensará con el coeficiente de temperatura positivo de este diodo. Se cancelarán, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la tensión de salida, que será VZ, tensión de Zener, más los 0,7 voltios de caída sobre este diodo, será constante e independiente de la temperatura, más o menos. ¿De acuerdo? Claro, ¿cómo funciona? Esto que vemos aquí es la forma más sencilla de implementar un regulador de tensión. Es decir, un circuito que proporciona a otro circuito que estará aquí conectado en su salida una tensión estable de alimentación. Dime. Sí, entiendo que desde la temperatura. Sí. Pero cuando dice la ley que se pueden combinar todos los diodos normales. Lo veis aquí, ¿vale? Aquí tengo una conexión en antiserie, ¿vale? Entonces, aquí este diodo está polarizado, el diodo PN está polarizado directamente. Y eso está polarizado inversamente. El truquillo para ver cómo están polarizados es mirar las corrientes, ¿no? Si el diodo está polarizado directamente, la corriente fluye en la misma dirección de la flechita del diodo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, aquí fluye en la misma dirección de la flechita, este diodo está polarizado directamente. Aquí, en dirección opuesta de la flecha, ¿de acuerdo? Este diodo está polarizado en zona Zener, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como está polarizado en zona Zener, aquí tendrá una caída constante igual a VZ. La tensión Zener depende del dispositivo, puede ser 5, 8, 9, 10 voltios, etc. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tendrás una tensión, yo qué sé, de 10 voltios. ¿De acuerdo? 10 voltios aquí. ¿Vale? Este diodo tendrá un coeficiente de tensión positivo. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, variará VZ. ¿De acuerdo? Aquí, si la temperatura aumenta, ¿vale? Disminuirá VZ, ¿vale? Y por lo tanto, disminuirá VD, y por lo tanto, la suma total de las dos tensiones se compensará y se mantendrá constante, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma que utilizamos para implementar reguladores sencillos, ¿vale? Aquí lo que tendremos es esto. Si aquí tengo, por ejemplo, VDD igual a 15 voltios, y quiero aumentar, y quiero alimentar aquí un circuito, con 10 voltios, entonces aquí ¿qué haré? Pues intentaré buscar, como aquí sé que esto es 0,7, intentaré buscar un dispositivo que tenga una tensión Zener igual a 9,3 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, aquí qué corriente tiene que pasar. Si aquí tengo 10 voltios y aquí 15, aquí la única cosa que tengo que ver es qué corriente necesita este circuito. ¿De acuerdo? Porque los circuitos también funcionan en corriente, ¿vale? Entonces aquí dimensiono esta resistencia para proporcionar la IL suficiente, ¿vale? Esta corriente, una parte irá aquí, IL' será igual a IL más ID, ¿de acuerdo? ID es la corriente que pasa por estos dos diodos, ¿vale? Y IL es la corriente que va por mi circuito que forma la carga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí, ¿qué tengo que ver? Cuando estos diodos están polarizados directa e inversamente, ¿cuál es la corriente que absorben? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo qué sé, podría aquí pasar pues 5 miliamperios. ¿De acuerdo? Si mi circuito está diseñado para funcionar con 10 miliamperios, por ejemplo, 10 miliamperios, digo algo así para decir, esta tiene que ser igual, esta corriente del L' tiene que ser igual a 15 miliamperios. Y por lo tanto, aquí que tengo que VDD menos menos 10 voltios dividido R tiene que ser igual a 15 miliamperios. Y así me calculo R. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, lo dejamos para hoy. Mañana problemas, ¿vale? Entonces, una cosa más. Estáis casi listos, ¿vale? Casi listos para empezar a trabajar en la práctica. ¿Vale? La práctica es un diseño de prácticamente de un regulador de tensión y luego dos convertidores que a partir de la tensión regulada me generan una tensión DC más alta y más baja de la tensión regulada. Entonces hoy la madre, hoy se me ha olvidado de hablaros de SPICE, ¿vale? Entonces lo que haré el día del laboratorio, lo que os haré es una pequeña introducción a SPICE para que empecéis a manejar el simulador y luego empezaremos a manejar circuitos sencillos con diodos, ¿vale? Y entonces una vez que acabemos los diodos y que adquiráis destrezas con el T-SPICE, que es el programa que utilizamos para las prácticas, podéis ya empezar a trabajar. Incluso algunas partes de las prácticas las veremos específicamente en teoría, ya a partir de la semana que viene. Entonces la idea es que empezáis ya ahora por lo menos a leer el enunciado y a ver de qué va, y tenéis prácticamente hasta el final del cuatrimestre para acabar la práctica.